Mas é verdade. Busquei se passa que te ajudem a cruzar. Estamos sós, solo vos e yo. Tirada na mesa e nesse sucio callejão. Si toda o dia não me río de mim mesmo. Não estou tão lejos, já quero arrancar aqui. Estoy encontrando esa sensación. Cruce por mis venas y me lleva a la confusión. Confusión sagrada, confusión de Dios. Paso seguro hacia otra dimensión. Y ahora sí, ya me río de mí mismo. Está todo bien, quiero empezar a delirar. Estoy muy mal, pero quiero continuar.